Estos son los viajes del programa Universo Alternativo. En su misión de 7 años, para explorar extrañas y nuevas tendencias. Buscando nuevas modas y nuevas culturas. Viajando temerariamente donde nadie ha querido llegar. Salimos en 5, 4, 3, 2, 1. Buenas noches, bienvenidos una vez más a otro programa de Universo Alternativo. Son... ¿Qué otro programa? Ni otro programa. Es ¡pará! El programa de Halloween. Hoy es 31 de octubre. Sí, sí. Feliz Halloween para todo el mundo. Sí, sí. O Samhain, pero vamos a decir Halloween. Así que está. Hola, Nico. Hola. Ya está, se te fueron la pezoneta, se te fue. Perdón. No, bueno, damas y caballeros, niños y niñas, bienvenidos una vez más a otro programa de Universo Alternativo. ¿Desde acá? ¿De dónde? De la Facultad de Ciencias de Comunicación, FIC, ex-LICOM, como quieran decirle. En la cabina de la Uniradio, la radio de la Universidad de la República. Estamos dispuestos para arrancar otro programa de Universo Alternativo, que tiene hoy un menú de lo bastante... variado y particular. Surtidito, siempre. Tenemos para todos los gustos. Primero de todo, vamos a estar hablando un poquito de la ambientación de Halloween. Y entre esas cosas vamos a dar dos noticias bobitas como para pasar. La primera es que, bueno, uno de nuestros grandes ídolos, o al menos mío, NPH, Neil Patrick Harris. Ah, sí. Va a estar en el próximo capítulo. Chito, ya está, te corto ahí. Eso lo decís después. ¿Por qué? Porque sí, porque así das expectativa. Ah, pero expectativa de... pero Neil Patrick Harris. Bueno, y 31, la última película de Rob Zombie, se está estrenando hoy. Muy bien. Bueno, ya lo ven siempre. Habría que ver las grabaciones de años anteriores. El 31 siempre está así. Lo que vamos a hacer es eso, como dijo Juan, vamos a estar hablando un poco de las noticias ambientadas en Halloween, también vamos a estar hablando un poco sobre las leyendas urbanas de la mano de Ale. Después vamos a tener una entrevista. Vamos a entrevistar. No, yo puse entrevista hoy directamente, pero digo... Vamos a entrevistar a los organizadores del evento Freak Out, el evento que va a ser el 8 y 9 de noviembre en la Intendencia de Montevideo. Me está Nico diciendo que me module un poquito el volumen de voz. Y bueno, acuérdense que es entrada libre, es la intendencia, evento grande, mucha gente en la explanada, más gente todavía adentro. O sea que, bueno, vamos a estar hablando de cómo esta gente tiene que arriar todo público ganado, para que realmente el evento salga. Así que vamos a estarlos entrevistando enseguida después de que tiremos todo la intro. Ahí va, y bueno, y también Juan hizo una investigación por Facebook y logró generar el top 10 de películas vampíricas. No, mi top 10. Bueno, tu top 10, por eso. Así que también vamos a tener eso para el programa del día de hoy dedicado a Halloween. Y bueno, sin nada, creo que sin más preámbulos. Solamente voy a decir que en realidad, aunque no lo crean, obviamente no vi las 100 películas de vampiros en cuales me basé. Pero por lo menos del top 10 las vi. Uh-huh. Y es un top 10. O sea, es la base, son más de 100 películas de vampiros. Donde dentro de esas 100 películas de vampiros ya están filtradas las películas que no sirven para nada, como la saga Crepúsculo, por ejemplo. Sí. Que, o sea, es una muy linda saga. Es una gran serie de novelas. Son bestseller, todo lo que vos quieras. Pero no es vampiro per se. Muy bien. Bueno, damas y caballeros, vamos a pedirle a Diego Varela, que nos está operando como siempre ahí, que mande las vías de comunicación del programa y ya arrancamos con el programa del día de hoy. Vías de comunicación. Teléfono 2623-4453. Facebook Universo Alternativo. Twitter arroba uni-alternativo. Blog uni-alternativo.blogspot.com. Bueno, después de las vías de comunicación y un poquito de la música de, si no me equivoco, Nightmare Before Christmas. Exacto, This is Halloween, de Danny Elfman, que Frank, uno de los invitados que estaba acá, me está diciendo, y qué raro que no tengas la versión de Marilyn Manson, y bueno, trajimos la versión clásica, y bienvenidos. Ahí va, le damos la bienvenida. Muchas gracias. Yo lo de Frank y Yuki, sí, porque tenés muchos nicks. Sí, Yuki en realidad. Ahí va, empezamos a manejar pseudónimos acá. Sí. Interesante. Bueno, primero de todo, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Y segundo de todo, organizador del Freakout. ¿Qué es el Freakout? Vamos a empezar a hablar de lo básico. Bueno, Freakout es una convención de cultura alternativa. O sea, en un principio empezó como todo lo que tenía que ver con el anime, el manga, los cómics, pero después se terminó expandiendo a todo lo que tiene que ver con la ramificación de todo eso. O sea, no solo la animación en sí, el cómic en sí o las películas, sino también hasta la forma de vestir, ¿no? La forma de expresarse. Hay muchos stands de ropa que yo he visto. Sí. Tenemos ahora, por ejemplo, no solamente que antes era anime, ahora tenemos hasta concursos de K-pop, en realidad, de coreografías. Sí, K-pop, que es el Korean Pop. Es, para los que no saben, es pop coreano. Sí, nosotros tenemos segmentos austivos. Yo consumo cosas coreanas, pero la música no. No, no, no. Pero no, bueno. Bueno, pero nosotros tenemos eso. Sí, es verdad. Hemos hablado la varias de Ale, que es la encargada de Corea y todo lo demás, ¿no? Pero bueno, o sea, tenemos un evento que ahora, por lo que me estaban contando, es bastante amplio y gigantesco. Uh-huh. Y si ustedes tienen algún conteo de gente que va, porque realmente el último fue bastante grande. Sí, el conteo por lo general nos proporciona la Intendencia de Montevideo y en el último se estimó un aproximado de 18.000 personas en el fin de semana entero. 18.000 personas es un público importante. Una pavada de número, digo. Sí, yo me acuerdo de... Bueno, y con Natalia hubo mucha gente toda nucleada también. Hubo más con Natalia. Eso fue el One Up, 5 y 6 de abril de este año. Y pa. A ver, contame quién organiza el One Up. Los mismos gente. Nosotros. Sí, somos 4 personas en la organización y nuestra empresa se llama Start. Y bueno, está bueno, 12 eventos al año. No, son pensar. Más de 12 eventos al año. Está así, digo, repartís una. No, pues Freak Out son cuántos. Freak Out, One Up, Chronicles, Arcadia, Lucky Mike Café. ¿Qué más? Creo que por ahora hay. Sí, no, sé que me está faltando uno. Pero ya va a venir, sí. O ya va a aparecer. Exacto. O sea, hay un varieté enorme. Sí. Bueno, ya veo que están laburando mucho. ¿Y desde qué año están laburando más o menos? Desde el 2010. 2010, uh-huh. 4 añitos, una cosa importante. Y ya de entrar, digo, si van metiendo todos estos eventos por año, ya entran como 20 eventos encima casi. No los conté como eventos separados, pero sí, debe ser más o menos. Una cosa uh-huh. importante. Bueno, cuenten más o menos qué es lo que tiene este Freakout de noviembre ahora, qué es lo que van a traer, qué es la novedad, algún adelanto. Sí, estábamos reservándonos los adelantos, así que van a tener el privilegio de saberlos aquí por primera vez en Universo Alternativo. Muchas gracias. Me siento halagado. Uh-huh. Bueno, Yuki. Bueno, de diferente en cuanto a otros años, vamos a tener taikos, que son tambores ceremoniales japoneses, que este año por suerte los pudimos conseguir, que son de la asociación japonesa, que nos van a acompañar en lo que va a ser la apertura del día sábado. Gracias, Japón. Sí. También vamos a tener una demostración de taekwondo de parte de la Embajada de Corea, que eso también va a estar muy bueno, va a ser el sábado en la explanada. Sí, es un grupo que se llama Kukiwon, y vienen de Corea, y es un grupo de exhibición profesional de artes marciales. Gracias, Corea, entonces. Exactamente, muchas gracias a la Embajada de Corea. También, bueno, vamos a tener desfiles de moda, uno de la marca Vicky Kawaii, que nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina, que ya había estado en otra edición en realidad, uh-huh. pero va a estar en el 2012 estuvimos. Uh-huh. En el 2012, y vamos a tener otro desfile de moda, también esta vez de Afrodita Storage, que es una marca de acá, de Montevideo. Uh-huh. Y también de Argentina nos van a acompañar una productora que está haciendo un live action de Dragon Ball Z, producción 100% argentina, que bueno, estuvimos viendo avances y eso, y está buenísimo. Nosotros nos estuvieron adelantando cosas que bueno, que la van a estar adelantando en realidad en el evento exclusivamente el domingo a las 16 horas. Sí, y también nos tienen preparado una sorpresa, digamos, la gente de la productora de Dragon Ball Z Real, que bueno, va a ser participar al público y esa participación va a salir en la película. Así que bueno, está. O sea que va a haber una genkidama popular, por decirlo de alguna forma. Exactamente. O gente corriendo por el villano de turno. O sea, una cosa muy interesante es que ya, por lo que me van diciendo, bastante internacional se está haciendo el evento. Sí. Hablando de internacional, también vamos a tener juegos board games de Beer, que es una empresa española. Y bueno, eso va a venir de la mano de Wildwood City, que nos va a estar acompañando y organizando todo ese tema. Que como ya la parte de board games y rol y cartas, todo no nos entraba ya en lo que era el atrio, vamos a tener una carpa afuera para que, bueno, van a estar más cómodos ahí, no van a tener tanto barullo, porque también decían, no, a veces no podemos rolear porque hay mucho ruido adentro. Entonces, bueno, ahora atendiendo esas demandas, creo que van a estar mucho más cómodos, van a estar mejor ahí. Y más frescos. Sí. Y sí. Y bueno, a ver, se puede abrir las ventanitas de la se va a airear y todo, sí, no. Creo que la gente de rol y de los juegos de mesa va a estar muy agradecida por tener un espacio. No vayas para ese lado, vamos haciendo bien las cosas. ¿Por qué? Sí, porque vos pensás que yo voy para lo turbio y hablar del olor a otaku y sabes, no voy a hablar del tema del olor a otaku. Mira, el olor a otaku, el olor a friki o el olor a cosplay, como se llama, eso pasa creo que en todo lugar donde se concentra mucha gente. Sí. Siempre va a haber olor a perro. Sí, sí. Lamentablemente la ventilación no da. Quienes ya se han venido a un concierto de una banda, onda Kiss, no sé, esas bandas que llevan muchísima gente, sabe que... Pero creo que igual el aroma es como particular. Fuera del olor a multitud y a turba de gente, el aroma, el olor a friki es particular. Pero bueno, a ver, bueno, van a haber torneos, campeonatos. Sí, vamos a tener los concursos que tenemos todos los años, que va a ser el de cosplay, el de karaoke, el de manga, el de cosplay music video y el de anime music video. Otra cosa que me olvidé de mencionar, que también vamos a tener nuevo este año, va a ser que va a estar Ajedrez para la Convivencia, que son del Ministerio de Educación y Cultura, que van a tener afuera un tablero de ajedrez gigante, que eso también va a estar interesante. Eso va a estar copado. Para los que les copa el ajedrez. Sí. Y los que les gusta jugar con el caballo, hay disfraz de caballo. Y bueno, saltando cuadradito en cuadradito se pueden ganar caramelos y cosas por el estilo. Una propuesta bastante interesante de la gente de Ajedrez para la Convivencia. Y seguramente la gente se cuelgue. Y sí, lo más seguro que sí. También otra cosa nueva que vamos a tener este año es nos va a acompañar una banda militar que va a tocar temas muy buenos de películas y series. Exactamente. Eso puede estar muy bueno. Eso creo que no se lo esperaba nadie. Y bueno, también nos va a acompañar DJ Crowd, que también nos ha acompañado en otros eventos con un set nuevo. Así que... Un playlist. Vamos a tener bastante musicalización. Por ahora, por lo que voy escuchando, hay mucha cultural, y mucha cosa para hacer dos días nada más. O sea, ¿de qué hora a qué hora va el evento? Digo. De 13 a 21 horas. Claro, yo pregunto, en realidad yo lo sé, pero está, ¿viste? Hacer esas preguntas. En realidad, creo que en mi vida llegué a las 13 horas, pero está. Así bien, que entonces, digamos que retomando o repasando, Freak Out es un evento de entrada libre y gratuita, apto para todo público, todas las edades. Se realiza en la Intendencia de Montevideo, 18 y Ejido. Va de 13 a 21 horas, sábado 8 y domingo 9 de noviembre. Muy bien, muy bien. Y bueno, primero todo, van a ubicar el evento porque la explanada de Montevideo va a estar llena. Van a ubicar el evento porque van a escuchar todo ese tumulto de gente. Sí. Y no solamente que el evento es muy visual, sino que no se queda solo en la explanada, sino que es todo el hall de la Intendencia de Montevideo, todo el hall. Estamos hablando de todo, o sea, se llena. Uno cuando hasta la parte de los ascensores. Claro, sí, es impresionante. Porque uno normalmente cuando va al hall de la Intendencia ve stands, ve ferias, ve todo. Pocas veces lo ve lleno. Sí, es cierto. Creo que diga casi que les doy la unanimidad de que son los únicos en realidad que están llenando el hall. Y la Feria del Libro. La Feria del Libro no llena el hall, es la carpa afuera. La Feria del Libro llena. Nico, no mientas, llena la carpa afuera. Llena la carpa afuera. La Feria del Libro es un evento extremadamente conocido y aparte esta última fue la 37ª edición, o sea, lleva mucho tiempo. La cuestión es que circula de otra manera la gente. En Freak Out la gente se queda ahí adentro y para ver los shows, los espectáculos, o sea, tenemos, más allá de que, como dijimos, arrancábamos el sábado a las 13 horas con la inauguración de mano de la intendenta de Montevideo, Ana Olivera. Ah, va a estar, mira. Exactamente. Señora intendenta, va a estar. Es formidable. Estamos viendo si puede hacer cosplay, pero no creo. El director de la Secretaría de la Juventud, Rodrigo Arcamone, que también nos va a acompañar. Y bueno, luego hay varias actividades. Por ejemplo, también tenemos un bloque de K-pop muy grande. Tanto el sábado como el domingo van a actuar más de, ¿cuántos grupos? Como 10 grupos, sí. Aproximadamente, o sea, entre sábado y domingo. Viene creciendo el que... Sí, o sea, por decirte un tema promedio, ¿dura cuánto? 3-4 minutos. Sí, son 10 grupos y entre que se preparan, que serán 4 o 5 minutos más, estamos hablando casi de que 2 horas y pico de coreografía pura de K-pop. Exactamente, música, K-pop, coreografías, vestimentas y chicas muy interesantes. Y chicos, vamos a decir también, puede haber algún chico. Los chicos se están animando de a poquito. Sí, están animando de a poquito. Ahora están entrando como quien dice, como de baile soporte, ¿viste? Que aparecen medio de atrás. Todavía no se ha formado ninguna banda 100% de chicos. O sea que vendría a ser algo así, cuando decís baile soporte, como escenografía humana. Sí, exactamente. No, en realidad no. Sosteniendo cartones. Sí, o sea, los chicos bailan bien, pero claro, no son las figuras principales, ¿no? Eso por ahora no se han animado y tal, los alentamos a que se animen. Las chicas también les gusta ver chicos lindos en el escenario bailando y aparte siendo algo más que escenografía humana. Exacto. ¿Qué les da ánimo a ustedes para venir haciendo eventos tan seguido en el año? ¿De dónde sacan la energía, la fuerza de hacer tantos eventos? Te cambio la pregunta. ¿Cómo arranca? ¿Cómo arranca, digo, el día de que dijeron vos? Respóndanle a Nico. Vamos a hacer esto. Es que, pará. ¿Cómo arranca la idea de, bueno, vamos a hacer un evento? Me parece que está buena la idea. ¿Cómo arrancó así, tipo? ¿Todo comenzó como...? ¿Cómo arranca, digamos, el primer Freakout? Claro, sí. ¿Cómo arranca la iniciativa de ustedes, de todo el grupo de que organizan el evento, de decir, bueno, nos pintas un evento y después seguir expandiendo a los diferentes eventos que ya mencionaron, ¿no? Digo, ¿cómo, de dónde sale la motivación, por decirlo en cierto modo? Entre los cuatro, como que cada uno tiene una motivación distinta, pero todos concluyen en el mismo punto, ¿no? Que eso es lo que puede hacerse... como una realidad esa que surgió como una idea, ¿no? Ajá. Claro, todo empezó en realidad como un hobby, decir, bueno, tengo esta idea, me gustaría hacerla realidad. Sí, hay un montón, sí. Y lo que pasa es que, claro, tuvo una respuesta impresionante. O sea, nuestro primer evento fue en el INJU y en realidad nosotros ni siquiera lo queríamos publicitar mucho porque teníamos miedo de que, no sé, que cayéramos demasiada gente. Y bueno, en realidad vino un montón de gente. Y tal, como que agotamos la capacidad del INJU, porque además nosotros teníamos abajo, teníamos el piso de arriba. Y dijimos, esto está muy bueno, a la gente le gustó pila, digo, tuvimos muy buena respuesta, pero no nos entraba ya en el INJU. Entonces dijimos, tenemos que ir a un lado más grande. Y Fran me dijo, ¿dónde lo querés hacer? Y yo dije, en la Intendencia de Montevideo. Que en aquel entonces sonaba como una locura, jamás había habido una propuesta joven en la Intendencia. Claro, nos parecía como un poco inalcanzable, pero bueno, al final fuimos a hablar y a proponer. Al principio como que nos miraron con cara rara, como diciendo, ¿y esto? Pero bueno, nos cedieron por suerte la oportunidad. Y bueno, después del primer año que lo hicimos en la Intendencia, ya hicimos muy buenas relaciones con el personal del atrio y todo. Y bueno, a raíz de eso, de que obviamente les gustó lo que hicimos, fue que nos siguieron permitiendo hacerlo todos los años. Uh-huh. Sí, yo tengo un par de conocidos en la Intendencia que están realmente muy copados con ustedes y están sorprendidos también con la cantidad de gente y el volumen que manejan. Dicen, ¡ah! Juan, ¿te enteraste que haber una...? Sí, me enteré. Sí, sí. Claro, no sé, pasa que, claro, si no conocen, muchos no conocen lo que son los eventos en sí, piensan que capaz que no funcionan, pero obviamente, después de tantos años de ver cómo llevan gente y eso, obvio, ahora es claro, 18.000 personas en la Intendencia de Montevideo ni que juegan Uruguay, ¿no? También sabemos de que la parte más alta también de la Intendencia, hablando de rangos, están muy sorprendidos por la rareza de gente que llevamos también. Los pelos de colores, los disfraces, todo ese tipo de cosas. ¿Toda esa gente llama Montevideo? ¿No? Pero también está bueno porque, claro, para ellos lo consideran una diversión muy sana, ¿no? Uh-huh. O sea, comparado de repente con otras actividades que claro. Además también se sorprende, ¿no? Que no les rompemos nada, que así como nos entregan la Intendencia la dejamos. Uh-huh. Entonces, bueno, por un muy buen comportamiento están sorprendidos. Y bueno, lo que para nosotros empezó siendo un hobby también, o sea, sigue siendo un hobby en realidad porque nos encanta, pero también lo tomamos como un trabajo. Entonces, digo, nosotros ahora somos una empresa de organización de eventos. Claro, por eso, puede pasar al hobby, quieras o no, el tema de organizar pasa a otro nivel de complejidad, por decirlo así, como dijeron ustedes, ahora son como una empresa, por decirlo así. Claro, no, como una empresa, son una empresa. Estamos registrados, pagamos nuestros impuestos. Es nuestro trabajo y mes a mes también vamos sacando eventos diferentes. O sea, de repente no todos los meses, pero tratamos de que sea lo más seguido posible. La idea es poder ofrecer ante la demanda, digamos, de las culturas alternativas o, como le llaman otras personas, las tribus urbanas, poder darle espacio para poder expresarse a cada una de ellas. Freakout es la gran licuadora, digamos, donde van tan todos invitados. Pero viendo de que había mucho gamer también y que cada vez nos ocupaba más espacio en el Freakout, bueno, dijimos, vamos a hacer One Up en el 2011. Y arrancamos haciendo One Up, que era solo para gamers que les gustan las consolas. Claro, que nosotros ya lo veníamos haciendo como un evento más privado, más chiquito. Uh-huh. Pero bueno, dado que vimos que había un montón de interés, dijimos, bueno, vamos a dedicarle un evento solamente para videojuegos. Entonces, uh-huh, también es por eso también nos preguntan mucho por qué este año no hay videojuegos en Freakout. Y en realidad es porque los separamos para darle realmente la importancia que se merece. O sea, que han diversificado y especificado los públicos. Sí, o sea, nos gusta mimar a nuestro público. Entonces, si ellos dicen y leemos todo lo que nos dicen en Facebook. Entonces, cuando ellos hacen una crítica constructiva y que realmente es válida, nosotros la ponemos en el buzoncito y vamos viendo las críticas como para poder hacer lo mejor posible los eventos para ellos. Críticas no válidas, como que cara hasta la entrada no aplica. Claro, no, bueno, por ejemplo, las críticas que me pareció muy graciosas es abran la ventana. Y yo digo, ¿qué ventana? ¿Qué ventana? Prendan el aire acondicionado, ¿qué aire acondicionado? O sea, un poco de observación también a la hora de hacer las críticas, que si no son válidas, se descartan. Si son válidas, entran. O sea, es fácil. No voy a abrir la ventana porque no hay. Queremos más minas bailando y ustedes consiguieron más grupos de K-pop para bailar. Exactamente. Me gusta. Uh-huh. No, y lo que yo le preguntaba en serio es, ¿de dónde sacan tanta energía? ¿De dónde están haciendo? Pues es una cantidad de eventos que están haciendo por año. Uh-huh. Casi que diría que si hicieran 2-3 eventos más, estarían dedicando enteramente a eso nada más. Sí. Es que somos workaholics, somos adictos al trabajo. Eso sí, no tengo otra respuesta. Somos workaholics porque justamente ella lo dijo, nos encanta. Pero que, o sea, yo me imagino, ¿no? Digo, todavía no arrancó el freakout del próximo fin de semana y ya están pensando en el evento siguiente, ¿no? Digo, porque ¿cómo le das las fechas a ustedes? Es que siempre estamos pensando en el evento que sigue. Exactamente. Incluso el freakout 2014 ya está generando freakout 2015. En la forma de pensar nuestra, ¿no? O sea, eso es como, pa, esto no me entró para este evento, lo hago en el evento que viene y cosas por el estilo. O podemos hacemos trampolines también, onda, esto que cae acá para el próximo va a estar magnificado, etcétera. La idea es poder tener todo y claro, a veces no entra todo en un freakout. Es que nosotros ya con un año de anticipación ya tenemos todo, o sea, nosotros uh-huh. nuestra agenda 2015 ya la tenemos, o sea, ya tenemos uh-huh. la fecha, ya tenemos qué evento vamos a hacer, todo. Opa, y 2015 viene picadito, calculo. Sí, viene muy lindo, muy interesante. Da igual, ya con todas las novedades y exclusividades o anticipos, al menos que nos dieron. Exclusividades. O sea, sí, la primera vez que dijimos estas cosas fue aquí. Bueno, sí, repetimos, muchas gracias a Japón, muchas gracias a Argentina, bueno, a Corea. Digo, Corea primero, vamos a arrancar también. Sí, Japón a la Asociación Japonesa del Uruguay. Yo dije Japón, especialmente país. A la gente de Taiko, Montevideo Taiko. Muy bien, muy interesante. Que van a estar ahí con los tambores, que es una energía, eso es impresionante. Eso va a estar muy bueno, van a quedar re locos los fans. Y eso va a ser el escenario central. Exactamente. Lo único que estaría afuera en la explanada sería, por cuestiones de espacio, claro. La demostración de taekwondo. Bien, y el ajedrez. Y la carpa, bueno. Y la carpa. Sí, la carpa adentro no entra. Sí, quedaría feo, es como para qué aprovecharla, ¿no? Digo. Sí. Una cosa también que es muy muy interesante es el tema de, como decían ustedes, la diversidad de público, que era una de las cosas que Frank estaba apuntando, de que es para todas las edades. Uh-huh. ¿Cómo ustedes manejan también ese tema de decir, bueno, esto es de interés, porque claro, digo, con tanto público en particular y armando tanto, ¿cómo decís, esto lo quiero mantener un evento familiar o que sea para todas las edades? Ustedes cuando contemplan en realidad las actividades, ¿cómo hacen? Es decir, ¿esto calza, esto no calza? Y es un poco como que eso se decanta solo, ¿no? Onda, te vas dando cuenta sobre la marcha. Somos también muy observadores, no solo porque leemos todos los PMs, leemos todos los comentarios, sino que también somos muy observadores sobre cómo se dan las cosas sobre el evento. Y a su vez, digamos también, somos accesibles. La gente viene y nos comenta también las cosas, ¿no? Onda, estamos al alcance del público como organizadores. Perdón. No pasa nada. Es que en realidad también todos los concursos y las cosas que tenemos son accesibles a todas las edades. Es como que todo el mundo, no importa qué edad tengas, entusiasma a hacer las cosas. Yo que sé, por ejemplo, cosplay, mixi video. Yo que sé, vos sos chico y más en esta generación que ya nacieron con las computadoras. Entonces, no sé, podés tener 6 años, ponele, y ya sabes hacer un AMV, o sea, editar video, ya sabes, editar audio. Entonces hay un montón de cosas que no sé, no restringen un público en realidad. Uh-huh. Yo, dos cositas que quería contar. Lo primero que dice Frank es verdad, yo los veo a ustedes en el evento, caminando entre la gente. O sea, ustedes no están en una especie de atrio o podio de poder en donde señalan a la gente y dicen, miren cómo y tiran rayos. Claro, no, realmente están entre la gente mezclándose, están al palo. Estamos todo el día. Y lo otro decía Chucky también, una cosa que es muy interesante que yo vi del concurso de AMV del año pasado es que fue bastante amplio y no solamente hicieron lo que es el AMV tradicional, que es agarrar fragmentos de animación de japonesa. ¿El anime? Claro, fragmentos de anime y hacer un video musical, sino que he visto también que hubo producción, hubo, no sé si fue uno de los que ganó el primero o segundo premio, que era filmado realmente. El CMV. El Cosplay Music Video. Cosplay Music Video. Claro, que está el cosplayer con, no sé, diferentes escenarios que elijan y tal. O sea, en vez de agarrar una animación, o sea, la persona actúa. Bien, ahora me están informando de que yo no sabía. Es una categoría completamente diferente. Exacto. El Cosplay Music Video sí es una categoría diferente. Y que también van a estar participando en este evento. Sí, sí. No, también la intención es, sabemos que hay gente con mucho talento ahí afuera, y bueno, y también poder servir como de vidriera para que, y de práctica, para que se expresen y que tiren ese talento en el público y que, bueno, que tengan el feedback y los views o lo que les sirva. Claro. O sea, hay gente que es muy buena editando, bueno, hace MV. Hay gente que es excelente haciendo cosplay, bueno, el cosplay. Hay chicas que bailan todo, bueno, K-pop. O sea, es, la idea es esa, que el público sea partícipe del evento. Bueno, otra pregunta, así por curiosidad. ¿Muchos stands este año? Sí, un montón. Más que el año pasado, sí. Uh-huh. ¿Sí? ¿Y dónde los van a colocar entonces ahora? Bueno, sacan todas las mesas para afuera. Ahora sí quieren más espacio. Claro, claro. Se da más. No sacas las mesas de juego, tenés para meter unos cuantos stands ahí. Uh-huh. Sí, por eso tratamos de descongestionar un poco lo que era adentro. Y entonces va a haber más espacio así para stands y para circulación, que era otra cosa de repente que criticaban, que no se podían ni mover adentro. Bueno, uh-huh, ahora van a tener un poco más de espacio. Sí, igual la gente se queja, pero le gusta estar apretadita. Sí, sí, sí. ¿Cuántos stands más o menos? 40, entre 40 y 50, la verdad que ahora bueno, no, importante. Sí, no, sí. Van a entrar como plegaditos dentro de la intendencia, ¿no? Pero tienen más espacio que el año pasado. ¿Sí? Sí. Muy interesante eso. Es una distribución distinta, gracias a Yuki, que se mata haciendo los planos para que todo el mundo entre cómodo. Y bueno, también así como escuchamos al público, escuchamos todo lo que nos dicen los stands y también se va apuntando y se va contemplando. Me imagino la distribución. ¡Los habilitaron los ascensores! ¡Pongan un stand en el ascensor y claro, Salen la puerta y están ahí adentro! Los stands colgantes, vamos a tener el año que viene. Sí, casi. Un entrepiso, sí. El salón azul se abre para eventos. Sacando el busto de Artigas y poniendo un stand ahí. Pero no, sí, 40, 50 stands es un... Bueno, no sé si en la Feria del Libro había tantos stands adentro, me parece que no. No te sabría decir. Porque ya que Nico quiere comparar todo con la Feria del Libro... No, yo no quise comparar, dije solamente. Está bien, ¿no? Pero te quedó chica la Feria del Libro. No seas poser, déjate. No, pero ojalá lleguemos algún día a tener la estructura que tiene la Feria del Libro y la permanencia. Bueno, pero ¿cuántos años seguidos viene la intendencia? Por lo menos 3 años. Sí, ya van, como te dije la otra vuelta, creo que 37 ediciones de la Feria del Libro. Fue la 37. Sí, la 37, bueno, estaría buenísimo hacer el Freakout 37 algún día. ¿Van por qué edición ya del Freakout contando el tiempo? La 6. El Freakout la sexta, porque hubo un año que hicimos 2. Entonces parece que son menos. No, en realidad. No, contando el del Inju, es la sexta. Sí, Inju 27 de diciembre del 2010. Muy bien. Opa, les quedó marcada la fecha. No, diciembre no, fue febrero. Es febrero, sí. ¿Diciembre dije? Sí. Ah, mira. Opa, no les quedó tan marcada la fecha. No, me confundí. Se me trabó el cerebro. No. Bueno, y hablando... Es que este está con la computadora, vi el Enterprise y ya está, ya me colgué. Ah, no, sí, es la portada del Twitter del programa. Está, yo soy terrible trekkie, así que bueno. ¿Sí? Sí, me encanta. Es un vicio. Yo estoy, no sé, tengo mis cosas. Igual, si sos terrible trekkie, ¿cuál es el té que toma Jean-Luc Picard? Ah, pero eso es muy fácil, el té de Earl Grey caliente. Sí, with a twist of lemon. Siempre con un poquito de limón. Con un poquito de limón, sí. Pero muy bien. ¿Eh? Nada. Ta. No, pues yo soy fanático del té. Pero independiente de eso, perdón. Te volvió el vestido de Tulu. Sí, sí. El vestido rosado de Tulu. Esa es la verdad. Yo soy una lolita encubierta. Ah, bien. No es que me guste la puntilla, pero tomo mucho té. Me parecía por las guillerminas que tenés puestas. Sí, son preciosas. Sí, y la tiara que no me dijiste nada. Muy feo eso. Pensé que era por Halloween nada más. No. Me he visto así Lolita, regularmente. Pero bueno. Volviendo a Freak Out. Va a encantar el desfile de Vicky Kawaii, que trae Gothic, Lolita y también moda gótica oriental. Opa, mirá qué interesante. Eso puede un estar montón muy bueno. De pasadas, un montón de ropa se trae y va a estar fenomenal. O sea que bueno, tenemos pasarela central, calculo que va a ser en el hall mismo. Exacto. Lolitas, ¿vale? Y bueno, hay un público Lolita muy grande en Montevideo. Sí, hay. Uh-huh. O sea que va a ser bastante interesante y bueno, están captando la atención. Uh-huh. ¿Su parte favorita del Freakout? Porque siempre todo organizador dice, bueno, yo hago un evento que le gusta a todo el mundo, pero siempre hay una parte que más le gusta a uno. Yo te puedo decir la parte que desaparezco. Va, Yuki te puede decir así. 5 de la tarde clavado, el botija cruza a Burger King y mira desde ahí. No le das chivo a Burger King. Porque. No le das chivo a Burger King. Decilo, El karaoke. La parte que detesto, por Dios. Ay, pobre. El día que canten bien, capaz que me quedo. Ay, qué malo. que se están esforzando por hacerlo y les estamos diciendo que sigan esforzándose, que está muy bueno y que se anoten en el karaoke del Freak Out. El karaoke pasado pusimos al Espantapájaro haciendo de chacal como el Don Francisco, ¿viste? Cuando cantabas mal, que a los leones te llevaba. Y pum, para afuera. Bueno, porque era tipo, había alaridos y era horrible. Entonces dije, vamos a poner un chacal porque no va. Entonces está. Porque ustedes hacen un ambiente tan familiar o tan acogedor que la gente se anima, aunque sepa que canta mal. Entonces digo, vamos a decir la verdad, digo, desde la organización es algo muy bueno. La gente que no tiene esas aptitudes como para poder subirse a un escenario dice, bueno, gracias a que me tratan bien acá, que me dan la palmadita en la espalda, me animo. El año pasado tuvimos como 50 participantes, fue mucho. Sí. Y creo que uno cantaba bien. Bueno, tenés futuros tenores, capaz que sacas la revelación. Ah, sí, un futuro tenor en 50. Bueno. De uno en 50 acá, digo. Bueno, está bueno eso. Eso es lo que no te gusta. Ajá. Yuki, ¿qué es lo que no te gusta? A mí en realidad me encanta la previa al evento, pero el día del evento, o sea, yo estoy... Cuando entran las masas. Estoy con un nivel de histeriquismo impresionante. Además me pongo nerviosa, no como en todo el día prácticamente, desayuno y el resto del día no como, porque no puedo comer porque se me cierra el estómago. Y estoy corriendo de un lado para el otro, que el escenario, que para la puerta, que para acá, que para allá. Y falta esto en tal lado y yo lo voy a buscar y... Es tipo, tengo una locura. O sea, el momento que realmente respiro es cuando se termina el evento, sacamos todas las mesas y las sillas del atrio y todo lo que haya que sacar del atrio, y yo me tiro en el piso de la intendencia y quedo así, digo, no me puedo mover. Claro, debe ser una escena chocante que las puertas del hall se abren y ver a toda la juventud enfurecida entrar. ¿Disfrutan el pre-evento? ¿Disfrutan el post-evento? Más o menos, o sea, terminamos en cama. O sea, nos encanta en realidad después entrar a Facebook. O sea, yo por lo menos cuando entro a Facebook y veo todas las fotos, a veces el evento lo veo en fotos. Porque el día del evento estoy tan, o sea, de un lado para el otro que realmente a veces no puedo ver nada. Entonces está como que termino viendo el evento después en fotos. Y bueno, después que nos recuperamos de que a veces nos enfermamos, o sea, dentro del mismo evento. Sí, te bajan las defensas. El lunes, claro, no me bajan las defensas. El lunes estamos que, no sé, en cama, todos así, con la computadora encima mirando, respondiendo cosas. Pero nada, el evento se disfruta, pero lo disfrutamos desde otra perspectiva porque estamos viendo que todo salga bien. Una recomendación muy importante para el público: Chardesotrante. No vayan con Crocs. No, les recomendaría no usar Crocs en su vida cotidiana. Las chancletas, sí. Exactamente. Porque en los eventos pasados, principalmente en el One Up, todo el mundo había perdido un Croc. Pero había un chico que estaba desesperado buscando su unidad de Croc. ¿Entendés? Digo, es en una convención tan multitudinaria, okay, no vayas de Croc. Eso es confuso. Sí, había perdido un Croc. Es muy bueno. Estoy buscando este Croc con un papel. Yo igual me pregunto, ¿cómo se te pierde? Y no es un calzado que vaya muy bien. Y el botija, todo copado, saltando, cuando quiere acordar, vuela el croc a la pelota. Sí. Sí, otra cosa también, sí, o sea, el laburo los padres cuando van con los niños, estaría buenísimo que le presten atención a los niños, en serio, porque, no sé, una vez creo que un señor, no me acuerdo, perdió a la hija como 20 veces el mismo día, y era, señora, por favor, cuide a su hija. Ahí viene. Podrían hacer un premio al peor padre de la convención, y se lo dan el título a él. Usted ha sido premiado por el peor. ¿Sabes qué parte me gusta mucho? ¿Qué parte? A eso está bueno retomar. Cuando me subo al escenario y tiro cosas. Viste que eso siempre es un ritual en Freak Out. Complejo de Papá Noel. Sí, puede ser, sí. También, yo qué sé, ver las caras, ver cómo... Nunca más tiro remeras. Nunca más. La remera es elástica. Oh. La remera tiene varias puntas y la gente... Sí, pero parecen perros peleando por una remera. Y se agarran. No. Cositas chiquitas. Tienen una mano y se pueda meter tipo My Precious y no lo toquen más. Exactamente. Esa parte me encanta. Tirar cosas al público y que... Bueno, hacemos gritar. Ya sabemos lo que no te gusta y lo que te gusta del evento. Ya sabemos lo que no te gusta del evento. ¿Qué es lo que te gusta del evento? Ay, lo que no más. Sé, a mí como que me gusta todo el evento, en realidad. La satisfacción de haber cumplido con la gente. Sí. La cara de felicidad de los niños. No sé, claro, no puedo decir que haya algo que no me guste. Porque en realidad me gustan todos los concursos, todas las actividades que hay. Hacerlos gritar está de más también. ¿Sí? No, freakado, y pongo el plan y todo el mundo grita freakado. Eso está muy bueno. Eso está bueno, porque estás hablando de realidad, el tema de que el público poder responda. Sentís poder moviendo las masas. Si hablamos de Star Trek, me siento parte del colectivo Borg. Todos somos uno. O sea que sos uno de cuatro casi. O siete de nueve, ¿no? O siete de nueve. Está muy trekkie eso, pero bueno, está. Siguiente pregunta. Sácame de esto. Se me perdí en la numerología. No, no, los Borg en realidad dentro de la celda tienen denominación por el grupo humano que están conformando dentro del grupo. Y 7 de 9 es de Voyager. Es exacto. Yo no soy Trekkie. No. Pero se la sabe toda. Para nada. El productor que hizo la artística de este año no tiene nada que ver contigo tampoco. No tiene nada que ver. No la conozco. Con Pancras. Pero igual, volviendo al Freakout. Una cosa que me llama la atención del evento, que eso está bastante bueno en realidad, es una cosa que lo convierte en diferente es justamente que sea de entrada libre. Ajá. Que eso hace que la gente, que es muy, muy raro en realidad, es que no se va del evento. O sea, uno dice, está haciendo entrada libre, uno, claro, sale. Entra, sale, pero la gente no se va, realmente la gente hace como una especie de como de campamento en la en la explanada de la intendencia. No sé si usted lo ha llegado a disfrutar eso. Sí. Uno de los fenómenos, digamos, es que la gente no se va siquiera, los tenemos que sacar a patadas prácticamente. Váyanse. Y el domingo está muy bueno porque se quedan también, va de sábado a domingo, algunos se quedan hasta altísimas horas de la mañana. No sé si alguno no se queda durmiendo en un banco de plaza. No, tenemos que... Y luego es la madrugada y sigue la gente ahí. Es impresionante, está muy bueno. Nos pasó en realidad, no en Freak Out, pero en One Up, que hubo una denuncia porque se pensaban que había una manifestación. Ah, sí. Y no era una manifestación, era la convención One Up. Sí. Pero bueno, o sea, a ese punto llegamos, ¿no? Sí, bueno, eso está muy bueno. Pero la pregunta era, ¿ustedes alguna vez pensaron que iba a pasar eso? De que la gente iba a estar haciendo como una especie de porta en el evento y que fuera tan masivo y que se fuera de las manos en realidad. Porque es como, si hacen una denuncia, se fue de las manos. Lo que más se nos fue de las manos fue el One Up. Eso sí, no esperábamos tanta gente. Turbas fue, energésicas. Sí, fue impresionante porque se llenó el atrio, el hall adentro, se llenó la explanada, todo lo que es afuera, y luego tuvimos que pedir una habilitación más a la gente de la intendencia y nos habilitaron el túnel y se llenó el túnel, bajó pila de gente, o sea, policía, inspección general, bueno, personal de la intendencia, todo a ayudar a contener un poco el público y seguía llegando gente, entonces vino tránsito y cortó la calle y seguía llegando gente y era tipo... a mí las rodillitas me decían en cualquier momento cortaban 18, ¿no? Y ya a esa altura se cortaron San José, así que imagínate. Bueno, y eso fue el One Up, que en realidad, digo, normalmente era como el hijo chico en realidad, por decirlo de alguna forma, digo, y en estos momentos, por lo que me estás contando, creció. Sí, no esperábamos tanta gente, sinceramente no esperábamos tanta gente. ¿Cuánta gente esperan para el próximo fin de semana? Y yo creo que, no sé, siempre nos gusta ser optimistas, o sea, no lo decimos desde un punto de vista pesimista, pero esperamos más o menos la misma gente. Pero siempre nos da la sorpresa, la grata sorpresa al público de que cada año viene más. El público responde, obviamente. Sí. Y aparte se va de boca en boca. ¿Ustedes, en realidad, qué publicidad hacen del evento y todo? Porque yo normalmente veo que maneja las redes sociales. Sí. Está que relacionado con las redes sociales es un movimiento bastante importante. 100% redes sociales. O sea que con solamente redes sociales, 18.000 personas. ¿Qué te parece? Una cosita importante. Sí, otros años igual tuvimos algunas entrevistas radiales. Tuvimos también una entrevista en Montevideo TV. Y es que el evento no pasa desapercibido, digo, la convocatoria de gente y todo da para... En el 2011 tuvimos el apoyo de Radio Futura también, sí, que estuvo muy bueno. Sí, y pero bueno, son ¿cómo te puedo decir? Oportunidades, o canales, ¿no? Móviles en vivo sí, nosotros seguramente vayamos a cubrir el evento. No, pero sí, nosotros, yo me estaba refiriendo. Vamos a ir a cubrir el evento. ¿Por qué me cambias de tema? Yo estaba refiriéndome a los tipo canales de televisión, boludo. Eso es lo que quería decir. Sí. Se van con el móvil, o por lo menos en la explanada afuera siempre sí. Se ve un canal 4, canal 10. O... Sí, aunque eso es el día del evento, digamos. Como sí, que sí, previo no, como que muy poco tenemos de difusión, de sí. Ese tipo de difusión. Más que nada redes sociales, sí. De parte de la organización de Freakout hacia el público, nuestra forma de comunicarnos, publicitar y promocionar el evento es 100% redes sociales. También tenemos una mailing list en realidad, pero lo más efectivo en este momento son las redes sociales. Y con respecto a las redes sociales, que una cosa que también ustedes me decían, yo creo que en realidad me estoy repasando de tiempo. Hace como 15 minutos tenemos para terminar el bloque. Yo porque te vi colgado, pero no importa, eso igual se lo vamos a sacar a otro bloque de programa. No al de la lista de vampiros. Estás eliminando prácticamente el bloque de Ale. Es una desgracia. Yo tengo nada que ver. Una cosa que quería preguntarle justamente, porque ustedes están diciendo que el evento lo están disfrutando después, días después, sí. Viendo las redes sociales, digo, para seguir hablando un poquito del tema, muchos mensajes, o sea, ustedes se desayunan, por ejemplo, no sé, tipo sábado, domingo, y ya el lunes abren el muro del freak out y unos, ¿qué? 400 mensajes. No, en realidad por suerte no tanto, o sea, creo que damos la información bastante clara cuando comunicamos las cosas en el muro. Entonces, como que gente demasiado perdida no hay. Pero además, no solo tenemos la fanbase, sino que también tenemos un grupo de Facebook que se llama Freak Out. Entonces, como que la gente también ahí conversa entre ellos, porque eso está bueno. Y tal, y después tenemos, aparte del evento oficial que sacamos, entonces también, o sea, evacuamos preguntas por todos lados. Sí, bueno, gracias a la Escuela Uruguaya de Fotografía, que van todos los alumnos, es un ejército de fotógrafos, cubren todo el evento. Ahí es donde nosotros vemos cosas de que se nos pierden, nosotros como organizadores. Y bueno, luego todas esas fotos se suben y claro, y la gente se empieza a etiquetar y a hacer comentarios, todo, sí, la verdad que es un montón. Y ahí es una oportunidad interesante. Y el grupo se dio porque, bueno, como dijo Yuki, nosotros tenemos el perfil que no lo usamos tanto porque la fanpage da otras oportunidades que un perfil no te puede dar, pero tenemos perfil, fanpage, grupo y evento oficial de Freakout. En el evento de Facebook se dio tanta conversación y tanto feedback entre los chicos que bueno, vi que se había creado una comunidad muy linda, entonces les abrí un grupo y ahora ese grupo anda por casi llegando a los 4000 miembros y todos conversan, se pasan cosas, está muy bueno. Bueno, ya no le puedo robar más tiempo a Ale. Muchísimas gracias por haber venido. ¿Les quedó alguna cosa por decir? Porque en realidad, digo, si tienen que pasar algún chivo, a saludos, agradecimientos a alguien, digo, este es el momento y siéntanse libre de hacerlo. Recordemos el evento otra vez cuando es. Eso mismo. Sábado 8 y domingo 9 de noviembre, Intendencia de Montevideo, de 13 a 21 horas. Entrada libre y gratuita, apta para todo público. 8 y 9 de noviembre. No faltó ningún dato. Muy bien. Bueno, nuevamente agradecerles a la organización de acá del Freak Out. Damas y caballeros, vamos a irnos con una pequeña pausa y ya volvemos con más Universo Alternativo. Ya volvemos con Universo Alternativo. Estás escuchando la radio de la universidad. Archivo sonoro. El sonido y la historia. La Guerra de los Mundos, por Orson Welles. 1938. Machines are close together now and we're ready to attack. Planes circling, ready to strike. 1,000 yards and we'll be over the first. 800 yards. 600. 400. 200. There they go. Giant arm raised. Green flash. Spraying us with flame. 2,000 feet. Engines are giving out. No chance to release bombs. Only one thing left. Drop on them, plane and all. We're diving on the first one. Now the engine's gone. This is Orson Welles, ladies and gentlemen. Out of character, to assure you that the War of the Worlds has no further significance than as the holiday offering it was intended to be. Tonight, the Columbia Broadcasting System and its affiliated stations coast to coast has brought you the War of the Worlds by H.G. Wells. This is the Columbia Broadcasting System. 89.1 FM, Universidad de la República. Timbó es más que el árbol que todos conocemos. Es un portal que le brinda a la comunidad científica y académica en Uruguay acceso a la última bibliografía y literatura en todas las áreas de investigación. Pero hoy queremos ir mucho más lejos. Y por eso Timbó presenta un nuevo portal que nos convierte en el primer país del mundo en brindar a toda su población acceso a los mismos materiales que leen los más importantes centros de estudio e investigación del mundo. Conocé vos también lo que Timbó puede ofrecerte. La Jaula. Los lunes de 21 a 23 horas. Por Uniradio. Por Innova. La Jaula. Ven con nosotros a La Jaula, donde la música te libera. Junto a los profesionales del mañana. Universidad de la República. Regresamos con Universo Alternativo. Bueno, vamos a arrancar el segundo bloque de Universo Alternativo. Y bueno, el segundo bloque va a estar dedicado, como habíamos dicho, a leyendas urbanas y demás. Va a estar a cargo de Ale. La señorita bueno. Alejandra Guillén. Sí, sí. Buenas, ¿cómo les va? Bueno, lo que estábamos escuchando es la canción Gloomy Sunday por Billie Holiday. Ajá. Es un cover de una canción húngara. Y viene a tono con lo que estábamos hablando porque es una canción húngara que fue muy controversial en su época y que estuvo, por ejemplo, tanto la húngara como la versión de Billie Holiday prohibida por la BBC hasta 1966, más o menos. Hola, pelotita. Porque supuestamente es una canción que provoca suicidios. Sí, yo vi la noticia subida hoy con sí. La foto de la lápida del pobre hombre. Que, bueno, o sea, la canción de Billie Holiday y la versión de la canción del cover de Billie Holiday que hizo Björk tienen como una parte al final que libera un poco el peso dramático de la canción, porque como se habrán dado cuenta, es una canción de una persona que estaba pensando en suicidarse, obviamente. Sabe que la versión húngara no se escucha, o sea, no se entiende obviamente nada, pero se nota un poco el tono depresivo de la canción en sí. No sé si la podemos escuchar un poquito. Vasárnap száz fehér virággal, hártal a kedvesem templomi imába. cascárgate, vos arnos de la luz. Vanos son sin suelo, ni el cruel hijo de muy bien, yo pensé que era Carlos Gardel versión húngara lo que estábamos escuchando. Sí, pero es muy depre igual, es muy depre. Sí, es, sí. Es más o menos de la época, mira, se publicó en 1933. Y bueno, es una canción, como decía, que estuvo prohibida por la BBC hasta 1966, porque se vinculaban decenas de muertes, decenas de suicidios a gente que había escuchado esta canción. O sea, imagínate que... Lo subliminal que pensaron que era el tema, ¿no? Claro, porque... pensaron que tenía mensajes subliminales y que te obligaba a... O sea, es igual medio loco pensar que una canción te va a lavar el cerebro de tal forma que vas a ir a agarrar un arma y suicidarte o a tirarte de un edificio. No, no, sí, totalmente. O sea, a partir en realidad de la leyenda urbana que genera esta canción, se han hecho películas, de hecho, que hablan del tema de, bueno, una canción que... maldita, que te obliga a hacer cosas violentas contra claro. ti mismo, cosas por el estilo. Pero bueno, es una de las leyendas urbanas que tenía para... Que siempre se da, ¿no? La música de manos de leyendas urbanas y todo eso siempre sí. se termina dando. Sí, obvio. Esta es la más, creo que es la más conocida, sobre todo por el tema de Billie Holiday, y que después Björk también hace un cover de ese tema. Ajá. Que ese, o sea, si buscan por Gloomy Sunday le va a aparecer eso, y si buscan por canción suicida húngara le va a aparecer la otra. Claro, Google canción suicida húngara, ¿no? Sí, y tiene varios videos dedicados en YouTube. El programa se lava las manos de todo lo que pueda suceder. Ah, nosotros, yo no sé. Bueno, la estamos pasando por onda radiofónica, así que... Sí. Igual, yo la escuché muchas veces y no me he suicidado por ahora. Así que, no sé. Hay mucha gente en YouTube que la ha escuchado también y que tampoco se ha suicidado. Pero bueno, después, entre leyendas, bueno, ya que estamos en Halloween en realidad, contar algunas de las leyendas que existen, por ejemplo, las más horribles y aterradoras de todas obviamente son las japonesas. Qué raro, ¿por qué? Qué raro. Japón siempre bueno, tan es un pueblo enfermo, ¿por qué va a ser? Realmente, busqué pares. Las pares occidentales realmente no tienen la fuerza que tienen las leyendas urbanas japonesas. No hay forma con eso. Y bueno, por ejemplo, hay una leyenda urbana que en realidad, o sea, son dos leyendas urbanas hermanas que habla de una muchacha a la que cortaron a la mitad. ¡Ah, qué lindo! ¡Qué hermoso arrancó! Sí. Bueno, así arrancar re lindo. ¿Se arranca la historia? Sí, bueno, hay dos leyendas que son hermanas en realidad. Hay una que se llama Kashima Reiko, y la leyenda hermana de esa es una que se llama Teke Teke. Porque, ajá, o sea, el concepto es el mismo. Una muchacha está a las vías del tren, la cortan a la mitad o le cortan las piernas. Y va arrastrándose por el mundo para cortarle las piernas a la gente, obviamente. En el caso de la de Teke Teke, supuestamente si sos lo suficientemente rápido, no te corta la mitad. Pero en cambio, con la de Kashima Reiko, es una leyenda que tiene truquito. Ahí cambia la cosa. Cambia la cosa, sí. Dice, bueno... que es el fantasma de una mujer que vivió en Hokkaido, Japón, que una noche ella fue atacada por un grupo de hombres, la golpearon, abusaron de ella. Obviamente, como toda historia japonesa, es horrible. Bizarra. Le hicieron de todo. La dejaron inconsciente y la dieron por muerta y la dejaron tirada en las vías de un tren. Resulta que tal, la muchacha inconsciente, sin poder moverse, pasa un tren, le corta las piernas y se muere sangrada porque no había nadie. Por ahí a la vuelta. Entonces, parece que la muchacha esta decide vengarse como todo espíritu japonés. Y va por el mundo. De la asociación de trenes de Japón. Exacto, y va por el mundo buscando sus piernas. supuestamente a todos los que escuchan esta historia en un mes se les va a aparecer. Se aparecen los baños públicos. Menos mal que no los frecuente. Menos mal. Y cuando se aparece, la única forma de salir de, o sea, del embrollo que significa encontrarte con un espíritu de estos es responder a sus preguntas. En un principio, la respuesta a todo es, no sé, 42. Pues no. Sí, 42. Dicen que el espíritu te pregunta en un principio, ¿dónde están mis piernas? En tu ataúd, le digo. En Japón, no. Donde perteneces. Y la respuesta correcta es en la autovía de Meijin. No, están en el ataúd. No, pero si vos decís otra cosa que no sea lo correcto, te mata. O sea, ¿quién sabe quién es lo correcto? ¿Quién es? Capaz que hasta si no lo decís en japonés, te matas. Ah, claro, fantástico. Autovía de Meiji. En la autovía de Meiji. Supuestamente eso es lo que dice la leyenda urbana, que está replicada por internet en todos lados, ¿no? Y dame el niño. Después, te pregunta, ¿quién dijo eso? ¿Quién te dijo eso? Y según esta versión que estoy leyendo ahora, dice que Kashima Reiko me lo dijo. Pero hay otras versiones que no te dicen que digas eso, sino que digas Kamen Shima. Ah, no, perdón. Kashima Reiko me lo dijo es cuando te pregunta quién dijo, te dijo eso. Y cuando te pregunta, ¿tú sabes mi nombre? Tendrías que decir Kamen Shinin Ma. Que quiere decir como demonio con careta de persona muerta o con máscara de cadáver o algo por el estilo. ¿Cómo? Y supuestamente si no decís esas tres respuestas de esa forma, sí, te cortás las piernas y te morirás desangrado. Oh, pero loco, ¿qué tiene con las piernas? Siempre te perdés las piernas. No sé. No sé, pero hay otra leyenda que es parecida a esta leyenda. El japonés está enfermo, loco. Basta. Oh. Está enfermo, sí. Eso está claro. No hay nadie que te niegue eso totalmente. Hay otra leyenda con los baños públicos que se llama Hanako-san. Vengo por tus piernas. No, exactamente. Arranca así. Sí, o sea, es como hay algo fuerte en la imagen de un bicho que se te arrastra, tipo la mitad de una persona que se te arrastra. Que se arrastra hacia vos tratando de agredirte. Es una imagen como medio. Que da un poquito de escalofríos, ¿no? Yo le digo, tengo muchos bueyes en mi estómago. Pero muchos. Además tiene una cosa con aterrorizar a la gente hasta cuando va al baño. Que eso es realmente lo que pasa acá. Porque esta leyenda también es una leyenda de baños públicos. Sobre todo los baños de los liceos o escuelas de Japón. Universidades. Los baños de la facultad, por ejemplo. Los baños de la facultad. Supuestamente esta persona, este fantasma igual, está en el tercero o en el cuarto cubículo. Siempre. Porque en el cuarto, supuestamente, porque la pronunciación del número 4 parecía la pronunciación de la palabra muerte en japonés. Entonces, ellos asocian a ese número con cosas malas. Y supuestamente, si vos sentís una presencia en el baño público, seguramente sí está este fantasma, dicen. Arrancá de acá, empiezo ahorita. Salí de acá. No, de hecho, mejor ignorala. Cuanto más la ignores, menos te puede hacer nada. Acá, por ejemplo, nos mandan por mensaje privado en el Facebook. Mauricio pone, son dos leyendas porque las cortaron en dos. Claro. Muy bien, sutil, de salón. Saludo para la gente que nos está escuchando, sí. Para Mauricio Pereira, que no lo saludamos. Y a toda la Pablo Casal. A todos los chamacos que nos oyen. May Muñoz, para el Tenma, que el otro día le prometí un saludo y no se lo mandé. No sabemos si Tenma nos está escuchando, pero igual le mandamos el saludo. Y bueno, también una enormidad. Perdón que te corté, dale. Es básicamente eso. Está el espíritu en supuestamente si te hay un tercer piso en el lugar, es en el tercer piso, en el cuarto cubículo, en el tercer piso, en el tercer cubículo. Ajá. Pero que igualmente, si vos no estás en el cuarto, en el tercer cubículo, igualmente sentís una presencia que seguramente sea ella. Sí, te está mirando, leyenda. Estás haciendo pipí. Y la forma de... Me importaría, quiero terminar de orinar en paz. Perdón. La forma de no molestarla es ignorarla prácticamente. Uh-huh. Si vos llegas a golpear la puerta... Y abrirla del cuarto cubículo, seguramente la vayas a encontrar y se va a enojar. Si le preguntás si está ahí y le abrís, y le abrís la puerta, se va a enojar más. Pero supuestamente si tenés buenas notas, no te mata. Ay, ese mito lo meten los padres en Marruecos. Sí. Parecería, ¿no? Es como el cuco. El cuco te va a agarrar porque, no sé. Me dijeron que perdiste el parcial. Sí, ¿qué querés? Bueno, entre otras leyendas urbanas que existen, por ejemplo, es la típica de Hello Kitty, que es lo menos creíble del mundo. ¿The fuck? Hello Kitty no es un gato. Esto es un mito que lo creó internet. Porque, o sea, te lo afirmo porque es algo que no tiene credibilidad alguna. Que dice, bueno, esto lo ponen como que era una muchacha que era fan de Hello Kitty. Pero en realidad la leyenda que hay, que circula por internet, dice que la mujer que creó que es Hello Kitty, que ya es mentira porque, o sea, no es la persona que creó Hello Kitty de verdad, tenía una hija que estaba poseída y le dijo que hiciera, o sea, el demonio que tenía dentro le dijo que para que su hija viviera hiciera a Hello Kitty y la repartiera por el mundo así como... para distribuir el culto al demonio y no sé qué cuestiones. Que por eso Hello Kitty no tiene boca. No sé cuál es la asociación entre esas dos cosas realmente. ¿Cuánta consumición de estupefacientes hay ahí? Sí, realmente. La leyenda que aparece acá, en realidad, en la página donde estoy en este momento, que se llama Leyendas Urbanas, muy... nombre que concuerda mucho con lo que aporta, dice que era una leyenda de una chica muy tímida y retraída que era golpeada diariamente por un grupo de acosadores que se burlaban de ella porque era una fanática de la muñeca Hello Kitty y todos sus complementos. Dice que que la muchacha compraba muchas cosas de Hello Kitty, tenía muchas cosas de Hello Kitty, su habitación parecía como un museo de Hello Kitty y venían gente y le hacían bullying. Según parece. Porque sabían que nunca diría nada ni a sus padres ni a los profesores, que eran lo suficientemente listas como para golpearla en lugares en los que no las vieron, ¿no? Tan continuo fue el acoso, dice la página, que acabó acostumbrándose y cuando la empezaban a molestar se alejaba del dolor pensando en su adorada Hello Kitty. Eso me da risa. Okay. Bizarro en todos los sentidos. Sí, bizarro en todos los sentidos. Bueno, que a las personas que le hacían bullying, al ver que los llantos y los quejidos de esta muchacha se convirtieron en una cara inexpresiva porque se estaba acostumbrando, seguramente la golpearon más fuerte y la mataron. Ajá. Y bueno. Lo que termina pasando es que... me perdí. No, sí. manifestación de cosas diferentes y extrañas. Desde muertes con caras perplejas hasta... Sigo impactado con el tema de las piernas, perdón. Con las piernas. Yo quedé trastornado con ese detalle. Pero... Uh-huh. Yo me acuerdo de la... Viniendo más para este lado. Vos seguramente, Juan, también la sabés. Que amigos de nosotros la contaban, la foto de la niña, ¿te acordás? Jodieron muchos de los gurises con la foto de la niña. Que claro, sí. No te acordás la foto. Ni yo me acordaba. No, ¿te acordás? La tenían en... Era muy gracioso porque la habían conseguido en un disquete, ¿te acordás? Y el disquete después lo tiraron y... No, está bueno. Bueno, según parece, en realidad en este mito de Hello Kitty, la muchacha se muere y las atormenta a sus acosadoras hasta que las manda a un mundo donde Hello Kitty es una torturadora, parece. Una cosa muy rara, muy bizarra y realmente sí, no. Sí, me da mucho a Hellblazer ese sentido, ¿sí, no? Del placer, claro. Placer y dolor. Es un mundo súper adorable, pero que en realidad también, digo, pasarlo al opuesto a lo torturado y perturbador, por decirlo de alguna forma. Tenemos también leyendas como la típica llorona mexicana, que es una leyenda que creo que todo el mundo conoce. Mira, la que tenés abierta ahí es una leyenda española que yo la conozco hace mucho tiempo y que tiene otro nombre aparte, que es el nombre tradicional, que es Huestia. Huestia. ¿Qué es eso? Yo la encontré en todos lados como la Santa Compañía. Sí, si buscan por Huestia también aparece. ¿Es un aderezo? ¿Se come? No. No. La leyenda dice lo siguiente. La voy a leer así, es más fiel a lo... Sí, sí, sí. A lo que encontré, por lo menos. Dice, Álvaro llevaba años sin poner los pies por el en el pueblecito de Galicia donde creció. Pero la grave enfermedad que sufría su padre le obligó a desplazarse a la zona rural donde se crió para darle el último adiós. Por desgracia, su padre tenía las horas contadas. Angustiado por el ambiente familiar que había en la que antes fue su casa, decidió salir a pasear para despejarse un poco. No le importó que ya hubieran pasado las 2 de la madrugada. Tengo un problema en la página. 2 de la madrugada. Tenía que separarse de sus hermanos, unos insensibles que, como parásitos y con su padre aún con vida, se repartían la herencia como hienas que despedazan la carroña. Distraído y con la mente en otro lado, caminaba por los abandonados caminos que llevaban a la ermita del pueblo, una pequeña iglesia que se cerró varios años atrás por el grave deterioro que había sufrido su tejado en una lluvia de granizo. La ermita antes era la última escala en la procesión del pueblo, que finalizaba llevando la imagen de un Cristo desde la iglesia que había cerca de la plaza hasta allí. Pero cada vez eran menos los habitantes de la comarca y el pueblo parecía una fantasmagórica versión de lo que Álvaro recordaba de su niñez, por lo que la ermita nunca fue restaurada. Cuando se encontraba a escasos metros del tramo final, escuchó una especie de cánticos. Su curiosidad le llevó a acercarse aún más, pero algo en su interior decía que debía esconderse. Un frío imperceptible parecía metérsele en los huesos y comenzó a sentir un fuerte olor a cera quemada. Ajá. Instintivamente decidió ocultarse tras unos arbustos para contemplar, aterrado, lo que parecía una romería fantasmal perdida por un hombre que con la cara demacrada portaba una cruz en la mano. Los demás integrantes eran aún mucho más aterradores, pues claramente podía verse que ya estaban muertos y sus rostros eran poco más que unas calaveras que movían sus escalofriantes mandíbulas mientras entonaban un rosario. Todos los muertos portaban una vela en su mano. Su lento paso parecía dirigirlos directamente a la casa del padre de Álvaro. Álvaro, tan asustado como intrigado, decidió seguir a la distancia a la cadavérica procesión, que cada vez se le acercaba más a la que fue su casa. El lugar sufría la agonía de una lenta enfermedad de su padre, hasta que sorprendentemente su padre apareció caminando y, sin mediar palabra, uno de los esqueletos envuelto en una túnica se le acercó y le ofreció una de las velas. Su padre, como hipnotizado, la agarró en la mano y la recogió. Y tal como había aparecido, se fumó en ese instante. El resto de los integrantes de esa santa compañía también parecieron evaporarse en una extraña niebla. Todos menos el portador de la cruz, el primer integrante de la procesión de muertos que quedó en el suelo durante unos segundos. Pasado ese tiempo se levantó y con la cara totalmente descompuesta por el cansancio y como si su misma vida fuera gradualmente absorbida por la compañía de muertos, como un sonámbulo comenzó a caminar en dirección al pueblo. Álvaro estaba tan petrificado por el miedo que no podía moverse. Solo el grito desgarrador de una de sus hermanas despertó el shock en el que se encontraba. Casi sin darse cuenta, había caminado siguiendo a la santa compañía hasta escasos metros de la casa de su padre. Y el grito confirmó sus más temidas sospechas. La procesión de muertos había venido a reclamar el alma de su padre. Corrió tan rápido como pudo hasta la habitación donde yacía su padre ya sin vida. Prácticamente toda la familia se encontraba con él en el momento en que su alma abandonó su cuerpo. Álvaro entendió en ese momento que la imagen que vio de su padre no era más que su alma uniéndose a una santa compañía con la que vagaría eternamente reclamando el alma de los moribundos. Fantástica historia. No es una en realidad no es algo que o sea, de un espíritu vengativo como las japonesas. Bueno, eso es una versión muy muy muy la que conocemos. La leyenda de Huesca, ¿sí? Es una leyenda que es del norte de España, de Galicia, de Asturias, sí, y de los países y de los vascos, ¿verdad? Que es así, es una procesión, sí, de muertos que normalmente aparece en determinadas épocas del año en el descampado. Uh-huh. O que aparece cuando alguien está por morir, que si uno no le presenta respetos o se acerca mucho a la procesión, termina siendo parte de la procesión y te terminas yendo al otro mundo. ¿Me entendés? Entonces, claro. Entonces es como una leyenda de esas que te dicen, tenés que ser respetuoso con los cortejos fúnebres. Y acuérdense que también el tema de en España es que, para que tengan una idea, va mucho con el tema de los encierros y las romerías. Acá te dice que se le veía las caras. Normalmente en la leyenda te dicen de que no vos ves una procesión y no sabes lo que es. Entonces, si vos no le presentás el respeto que se debe, en realidad, porque te llama la... O sea, te acercás como un curioso y sos irrespetuoso con la procesión, o sos irrespetuoso con el muerto o algo, terminás acompañando a la compañía. Claro. O sea, muchos de los mitos dicen que vos sin darte cuenta te acercás, cuando mirás para atrás está tu cadáver y sos el alma, y el alma y te terminás uniendo a la compañía. Bueno, acá yo había leído en algún momento, ahora no la encontré, una leyenda parecida, pero que hablaba de un taxista que levantaba gente que salía del cementerio. Gente que no era respetuosa con el muerto o cosas por el estilo, y los levantaba un taxista. Y cuando se daban cuenta y le veían la cara al taxista, que era una calavera, se daban cuenta que los llevaba de vuelta hacia el cementerio. Claro, esto es bien una historia, bueno, la de Huestia es bien una historia de tradicional española. O sea, acuérdense, sí, claro, que para que tengan una idea, uno de los rituales que todavía se hace muy seguido es siempre que pasa un cortejo fúnebre, hacer la señal de la cruz. Claro. Que es como un símbolo de respeto también. Y bueno, y todo eso tiene que ver con el respeto a los muertos y todo, que bueno, es algo muy, muy pero acuérdense que esta leyenda es una leyenda rural española, o sea que se habla de la compañía, que normalmente siempre aparece de noche, aparece iluminada por velas. Una característica muy importante que no la menciona ahí es que no solamente la luz de las velas, sino el olor a incienso de la compañía. Pero bueno. Bueno, niños, niñas, ¿les parece ir redondeando este bloque de leyendas urbanas y cortar piernas? Así vamos. Cortar piernas. Fue lo que más quedó. Bueno, no mencionamos en realidad otras leyendas que son típicas de Halloween, como la leyenda de Jack. De Jack O'Lantern. De Jack O'Lantern, que sí, es la más típica. Creo que la conoce igual todo el mundo. Creo que lo habíamos hecho. O en otros momentos seguramente lo hicimos. Fue extensivo. Bueno, damas y caballeros, niños y niñas, vamos a irnos a una pequeña pausa y ya volvemos. Sí, y una última recomendación, en realidad, para los que quieran ponerse a tono y ver alguna película que tenga que ver con esto, les recomiendo Las Brujas de Sugarramundi, por ejemplo, que es una película que, sin ser demasiado terrorífica, está muy bien. ¿Es de la iglesia? Es de la iglesia, sí. Que dice, a mí lo que no me dan, a mí no me dan miedo las brujas, a mí lo que me dan miedo son los HDP. Ah, no, es bueno. Con la primera escena de Cristo robando un hábitat. Sí, obvio. No, una casa de oro, de venta, sí, de oro. Bueno, también lo más parecido a un hábitat que había. No sea malo. Es muy buena, sí. Bueno, es ahora sí, buena. Niños y niñas, volvemos enseguida para seguir con más Universo Alternativo. Ya volvemos con Universo Alternativo. Estás escuchando la radio de la universidad, 89.1 FM. Los medios de comunicación llevan a nuestros hogares información, cultura, conocimientos y entretenimiento. Sin embargo, en la realidad, no todos los uruguayos podemos acceder en igualdad de condiciones a estos contenidos. El proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual incluye la obligación de brindar sistemas de lenguaje de señas, subtitulado y audiodescripción para los programas de interés general. La libertad de expresión es tu derecho. Vos tenés que ver. Es que este mundo es tan sincero. 14.000 kilómetros, 25 ciudades, 30 hostels para investigar la otra vida fuera de la zona de confort. Para conocer, para conocernos. To learn to know ourselves. Con el solo hecho de viajar y conocer a algunas personas, eso ya te va cambiando. Viajar te enriquece. Te enriquece culturalmente, te da lo que los libros no te lo dan. Si tú no pruebas, no aprendes. The Real Me, un documental dirigido por Germán Ali, Camila De Simone y Guillermo Soto. Produjo Serena Blues. Uniradio, en apoyo al documental independiente del Uruguay. Forjando el futuro. Universidad de la República. Regresamos con Universo Alternativo. Estamos escuchando el comienzo de la película Bram Stoker Drácula de 1992, gran película dirigida por Francis Ford Coppola. Interpretando a Drácula tenemos al queridísimo, increíble y uno de los Dráculas favoritos por la persona que está hablando, Gary Oldman. Película con Winona Ryder también, película con Keanu Reeves, Anthony Hopkins haciendo de Abraham Van Helsing y nada de esa mariconada de Gabriel Van Helsing de la película Van Helsing, interpretada por Hugh Jackman, en donde uno dice, ¿por qué Gabriel? Si el tipo es Abraham, que gracias a Dios ha resucitado el nombre Abraham gracias a la queridísima serie The Strain, en donde tenemos a otro Abraham interpretado por David Bradley, gran actor. Así que bueno, también tenemos otros vampiros ahí, pero no vamos a hablar de vampiros de series, vamos a hablar de vampiros de películas. Y en realidad, como nos están quedando solamente 8 minutos del programa, vamos a empezar a hablar de algunas películas que no quedaron en la lista y vamos a dejar la lista de 10 mejores películas de vampiros de la historia del cine by me. Claro, en realidad la lista no sé si va para hacerla toda completa hoy. No, para nada, porque la realidad es que son 10 películas y hay que explicar por qué. Entonces vamos a simplemente explicar qué películas no. ¿Está? Ah, bueno, entonces te dejo a vos entonces y manejar el bloque, Juan. Bueno, primero de todo, importantísimo hablar, es que películas clásicas de vampiros. ¿Tá? Y cuando decimos clásicas de vampiros, tenemos desde 1922 con la clásica película Nosferatu. Y desde ese momento hasta la fecha, tenemos exactamente hasta el 2014 películas de vampiros donde se estrenó Drácula el fin de semana pasado. Sí, la Drácula, la leyenda más nunca contada o algo así, nunca más contada. Trabaja Bardo el Arquero. Bardo el Arquero se convirtió en Drácula. Por lo cual, en realidad, tenemos unas cuantas décadas, ¿verdad? Y bueno, si estuviéramos en el 2022, estaríamos hablando de un siglo de películas de vampiros, como para estar hablando. Por lo cual, hacer toda una historia, es decir, las 10 mejores películas de vampiros, es como muy complicado. Entonces, como nos quedan solamente un par de minutos, vamos a decir qué películas no. Dentro de eso, ¿de qué películas no? Vamos a arrancar por qué películas obviamente no. Y dentro de las obviamente no, tenemos todas las películas de la saga de Crepúsculo. ¿Por qué Crepúsculo no? A ver, Nico. Sí, decime. Que a vos te copa esto. Sí. Crepúsculo. Primero de todo, vamos a hablar de que es una saga, una reinterpretación del vampiro con determinadas características que lo hacen único, que en realidad sí es un tipo de vampiro que nace en la novela esta. Una novela escrita por Stephanie Meyer, que reinterpreta el vampiro de una manera diferente y capaz que tratando de actualizarlo a otros tiempos. El tema que yo creo que el vampiro, por decirlo entre comillas, de que trata de generar Stephanie Meyer en su obra, es un vampiro que se va más para el lado sexual, por decirlo en cierto modo, y trata de siempre forzar y mostrar que él es un ser totalmente diferente, con diferentes virtudes, y yo creo que eso desorganiza todo el concepto por sí. Hay una organización aristocrática, todo lo que vos quieras, pero yo creo que Stephanie Meyer se terminó de tomar el concepto básico del vampiro y amasajarlo contra la pared y generar esto que para mí, sinceramente, es como un batracio. Bueno, algunas cositas importantísimas de mencionar. Dime. ¿Qué pasa? El tema es que siempre estuvo la sexualidad vinculada con las novelas de vampiros. Lo tenemos desde Barney el vampiro. El tema de que Barney el vampiro eran cuentos cortitos clásicos que salían varias historias una especie de tebeos ingleses. Acuérdense que Inglaterra, en realidad la época victoriana, se publica. Hay mucha publicación de bolsillo. Y a bien que no lo crean, hay uno que se llama Barney el vampiro, que era muy, muy popular en Londres. Me decís Barney el vampiro y me imagino el personaje de Neil Patrick Harris en Joven Medio Armada, bueno, con palmillos. La cuestión es que, ¿qué pasaba? Él acosaba a las doncellas que desprevenidamente dormían, y el concepto de casi del vampiro que entra por los balcones de la casa a atacar a la doncella nace de ahí. Pero nace ahí porque justamente ataca a la doncella que no es remilgada, o que, por ejemplo, es como demasiado extrovertida, y a su vez la mujer que, no siendo puritana, no se cuida desde el punto de vista espiritual. O sea que esas mujeres que se maquillaban mucho y salían, como que llamaban la atención de este vampiro, que después las seguía hasta sus casas y las acechaba. Entonces, ¿qué pasa? Teniendo la sexualidad de la mano, está bien que haya una tensión, pero ¿qué pasa? Va una tensión muy adolescente, convierte esta tensión, este vínculo, esta explosión que tiene el vampiro, por decirlo de una forma, de la sexualidad, pero la pasa a un concepto muy adolescente, muy llevado de los pelos en realidad, en donde lo convierte en un romance adolescente muy tonto. Quedó la adolescente embarazada por error y conceptos por el estilo, que en realidad como que le sacan un poco ese terror, esa sobrenaturalidad, y lo lleva a algo demasiado mortal, demasiado boludo, demasiado una historia muy adolescente que perfectamente podría ser no de vampiros. ¿Ah? Segundo punto, el tema de marcar un diferencial. Primero de todo, la gente dice, ay no, está mal la historia de porque los vampiros salen de día. No, hay muchas historias de vampiros donde los vampiros aparecen de día. Sin ir más lejos, Drácula, la novela clásica, Drácula salía de día. Obviamente su ámbito era la noche y tenía muchas más herramientas en realidad vinculadas con la oscuridad, pero la luz del sol no lo mataba, solamente lo limitaba. Por lo cual en realidad está bien. Y otra cosa muy interesante también es que esos hacen un diferencial de que brillan. Otra cosa bastante interesante es que tampoco esto es original. Para la gente que ha leído novelas de vampiros, sabrán que en la introducción de Lestat, de Anne Rice, hablan de las características sobrenaturales y poco humanas de Lestat. Una de ellas es su piel brillante y extremadamente transparente, y sus uñas que brillan como si fueran de cristal. Y que bueno, que justamente Lestat lo que hace para no llamar la atención de una forma, porque realmente sí, es una criatura sobrenatural. Y a la vista se ve. Claro, no es que la interpretación. Ese maquilla y se produce para poder ocultar estas cosas. Es muy parecido a lo que hace el personaje de Eycrost en The Strain. Exacto. No dejando de lado el brillo, obviamente, pero de su apariencia, que es totalmente diferente a la de un ser humano. Como el loco tiene un proceso de maquillaje todos los días para poder deambular entre las personas. Que es una faceta muy clásica del vampiro, en realidad, en cuanto a la literatura clásica y la mitología del ser. Ya que es un no muerto, pero que muchas veces se hace pasar por vivo. Y lo podemos ver desde el vampiro de Polidori y otras historias, por ejemplo, clásicas también de vampiros, en donde justamente es ese juego entre podés sospechar que está vivo, podés sospechar que está muerto, pero hay algo que te permite percibirlo de alguna forma que no está bien, o sea, que no está mal, que no pertenece a este mundo. Esa sospecha, eso que te pone nervioso en realidad, es como tu grito de alarma, que en realidad si vos sos una persona astuta o algo, empezás a sospechar de él. Muchos autores juegan, y hay varios mitos, que no solamente no tienen reflejo, sino que los vampiros no tienen sombra. Y por eso también eso es otra característica bastante sobrenatural. Siempre tienen como un elemento que hace que los distingue y los marca como que no son de este mundo. Claro. Y es muy interesante eso, que pertenece al mundo de los muertos. Claro, van perdiendo las características si alguna vez si fueron humanos o no. Pero claro, ese tema de que te permiten decir, bueno, este tipo está muerto, convertirlo en un brillo, que bueno, es como tomar el elemento de Unrise y torcerlo a un elemento muy tonto, es lo que dicen, primero, no es original y segundo, en realidad es llevado a lo tonto, en realidad, a algo que carece de sentido. Pero capaz que me estoy yendo mucho por las ramas criticando una película en particular, y como no tengo tiempo para criticar más películas, solamente le quiero agradecer a toda la gente que participó en realidad en este listado de las 10 mejores películas, que bueno, que van a quedar para el programa que viene. Para el programa que viene, no, para el otro, porque yo en el programa que viene no voy a poder participar, no, digo, no, pero sí. Un saludo muy grande para Leonardo Fossati, para Jessica Victoria, para Cecilia, para Matías Montero, para Brainiac, para Pablo Miranda, y toda gente, bueno, para Ali Aliusha, toda esa gente que participó en la lista, Mai Muñoz también, que participó, Ismael Vergara, que nos dio un nombre que cuando lo googleé apareció un personaje, un portaturbia la cosa. Grotesco. Pero está. Porque la gente se copó, dio muchas películas clásicas, muy interesantes, películas que me habían quedado. Yo al comienzo del listado de 100 seleccioné 30 películas, y esas 30 películas, 30 y pico en realidad, los quería acotar en una lista de 10, que bueno, al día de hoy la acoté, y la justificación de por qué la acoté va a quedar para el programa cuando cuente la lista. Pero por eso, muchas gracias para toda la gente que participó, porque realmente participó con muy buena info, con muy buenas películas. Y copado. Y muy copado, o sea, la verdad que se agradece, porque me dieron, o sea, hay películas que me habían quedado en el tintero, y yo dije, pa, ¿cómo no la elegí, digo? Y es verdad, digo, hay cosas, pero películas tontas, digo, aunque no lo crean, me había quedado fuera del tintero, Drácula muerto pero feliz, que es un clásico de todos los tiempos, y yo la película la adoro, una película de Mel Brooks, Es pero, fantástica, Drácula muerto pero feliz. Es por eso, así que, bueno, les voy a decir de que la lista va a venir, que muchas gracias por participar, que como en realidad no lo hicimos, pueden seguir participando de este listado, porque la verdad tuve más de 50 y pico de respuestas y comentarios con respecto a la lista, así que se agradece. Sí, sí, no, la lista está compartida en el muro del programa, así que si quieren seguir participando, pueden. Juan, no sé, ¿te parece ir redondeando? Y no nos queda otra, ¿no? Porque el tiempo es tirano. Sí, primero que nada, agradecerle a todos ustedes, a la audiencia de siempre que nos hace el aguante. Agradecerle a Diego por habernos operado. Agradecerle a Ale. A la gente de Freakout por haber participado en el programa de hoy. De evento Freakout por haber venido y haber participado en esta entrevista. Y bueno, simplemente que terminen este Halloween bien. De la manera que quieran, haciendo rituales con cabras, machos cabríos o lo que sea. Happy Halloween. Y será hasta el viernes que viene con más Universo Alternativo. Buen fin de semana.